visiones panorámicas. Por un pensamiento filosófico, claro. Siempre habrá desigualdad en la política. Siempre será un factor humano. La lucha en gracia de los Gracias a la décima esperanza, continúa este viaje de mochilas. Formar parte del sistema, de este juego de partidos divididos, de quien defiendes y que haces guerras. En pistas, dejarse ver, trasladando nuestro amor, y que tras la manta sale lucha. Dejarse ver como plan de manos, no aguantar, sin amorar se juega de palabras. Exportadas de una lengua que no entienda de respeto, sin decidir por otros vivimos. Cometas producidas por el tiempo, la mente pesados, moviendo la cuchara mientras descansamos en cama. Excitados, nos mostramos a otra parte. Buscar, somos topos bajo tierra, excitados por el arte. Pasando al lado de la lucha con palabras, soportando vanidades entre metas que nos llegan. Llegaremos, sobre todo está la duda, la verdad que yo no tengo. No se trata de eso, sino del desarrollo de cadenas. De semillas que crecieron desde el corazón al aire. Diferentes pensamientos de una tierra que no está unida. Quisiera estar, pero no está. Quisiera estar, pero no está. Quisiera estar, pero no está unida. Quisiera estar, pero no está. Quisiera estar, pero no está. Quisiera estar, pero no está unida. Gracias a la décima esperanza. Gracias a la décima esperanza. Gracias a la décima esperanza. Quisiera estar, por otros vinimos, Interés oculto, intereses ocultos. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino. Con la K de caos se presienten eternos presidentes que resienten la estructura evolutiva de hombres libres. Liebres que se sientan a comer con su asesino y las adoba con ropa y caoba en alacena. Ofertas imagenas, era del marketing, todo se vende. Solo es cuestión de ser endeble, acomodarte usando beats para vomitarte. No sé si es arte, todo cuestiono. No fue el ejército, los 12 monos, rescates de diodos virulentos. Este es el cuento eterno del enfermo humanoide. Acción y reacción de ciclos imparables, secuenciación para salvar a una nación subdividida en cara a cruz. Lucha política, bancal de mugre. Aguanta esto, mientras molesto, ya tanto apesta. Crisis por la plata o por la ansia de pisar, no progresar. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto entre tumultos idealistas ya cansino, muy cansino. Interés oculto.